web. La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. ¿Cómo estamos? Buenas tardes, los saludamos con mucho gusto en esta emisión de las 14 horas del informativo de la Universidad Veracruzana Voz Universitaria. Regresando aquí después del puente de carnaval, estamos ya aquí de nueva cuenta en las actividades. Nos da mucho gusto saludarlos, como saludamos con gusto a Francisco Ramírez, que está el día de hoy en la realización técnica. Germán Martínez Aceves también nos saluda en este día que es el número 14 del mes de febrero del año 2018. Un día en que se reúnen varias circunstancias, ¿no? Una de ellas el Día del Amor y la Amistad, por supuesto. Está también el miércoles de ceniza, que es dentro de las tradiciones católicas, algunas personas lo llevan a cabo esa práctica. Y bueno, pues también estamos en algunos iniciando actividades aquí en la universidad, o otra parte de la universidad todavía no ingresa a sus labores, pero pues aquí estamos de nueva cuenta. En esta temperatura que estamos a unos 18 grados aproximadamente de acuerdo con el Sistema Meteorológico Nacional, y que además pues vienen también algunos frentes fríos que han venido suscitándose en este territorio. Pasó el número 28 y viene el frente frío número 29, pero aparentemente la temperatura aquí en la región va a estar tranquila en los próximos días. Ya esperemos ver cómo va evolucionando el transcurso de las horas el paso del frente frío número 29 aquí por Veracruz. Y bueno, te los saludamos a través del 90.5 de FM, Radio Universidad Veracruzana, en Clavijero número 24, aquí en Xalapa, Veracruz, la capital de la entidad veracruzana, desde donde transmitimos el mero corazón de este estado. Bueno, esperemos que les haya ido muy bien en el carnaval. Yo no sé a ustedes, tal vez porque uno de repente se empieza a alejar de ese tipo de fiestas, pero yo sentí que hubo menos ambiente carnavalero que en otros años. Incluso estuve viendo algunas transmisiones por televisión y no se veía como que mucho ánimo, ¿no? Bueno, sí, la verdad, sería cosa, es una cosa verlo por televisión, otra cosa estar ahí, por supuesto, ¿no? Pero yo sentí que no hubo tanto ambiente de carnaval como en otros años. Sentí como había un cierto alejamiento de la gente, no lo sé. Pues a lo mejor también, por como decíamos con Pepe González, ya estábamos viejos y ya no... No disfrutamos igual las fiestas, pero bueno, así sucedió pues con este carnaval que acaba de pasar aquí en Veracruz. Y luego vendrán los demás carnavales, que ustedes saben que como este estado de Veracruz de repente tienen contratos con diversas empresas, sobre todo cerveceras, hacen carnavales de acuerdo como ponen el calendario para que puedan vender más, pero va totalmente alejado de lo que significa los 40 días antes de la Semana Santa, que por eso se hace el carnaval. Bien, vendrían los días de guardar, entonces que supuestamente por eso se hace un carnaval, para desfogarse completamente de todas las circunstancias que uno tiene en la vida y después entrar a este proceso de 40 días de reflexión. ¿Será? No, pues está muy complicado. Pero bueno, lo que sí es que nuestra reflexión debe ser muy interesante y muy importante y muy concentrada por lo que pasa en nuestro estado de Veracruz de manera muy particular. Y es algo que hemos venido comentando en días anteriores, que llama mucho la atención estas aprehensiones que hizo el gobierno estatal sobre personal de la Secretaría de Seguridad Pública, que pues están acusados de diversos cargos de desaparición de personas. Entonces, por ejemplo, el día de hoy ya quedaron vinculados a proceso el ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública, que le ponen siempre nada más los nombres ahora, ¿no? No sé por qué, cuál sea la razón misma, aunque así lo dice la ley para los medios de comunicación, pero nada más le ponen Arturo, ¿no? Y Arturo N, ¿no? Pero todos sabemos que es Arturo Bermúdez Zurita, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, la nota que publica el Universal hace un momento dice lo siguiente. Un total de 19 exfuncionarios, exjefes policíacos y agentes de la Secretaría de Seguridad Pública fueron vinculados a proceso por el presunto delito de desaparición forzada de 15 personas, hechos ocurridos durante el gobierno de Javier Duarte. Durante la audiencia en el penal de Pacho Viejo, que inició el día de ayer y concluyó hoy a las 5 de la mañana, o sea, toda la madrugada estuvieron en este proceso, se ratificó la prisión oficiosa y se determinaron 4 meses más para la investigación complementaria por las actividades sistemáticas implementadas desde el Estado para desaparecer personas. Créeme que este proceso que se está realizando aquí en Veracruz es, hasta donde yo sé, es único, ¿eh? No he visto otro momento en este país que se esté culpando a los cuerpos policíacos por desaparición de personas. Inclusive, vea usted el caso que usted quiera, ¿eh? Vamos con los de Ayotzinapa, vamos más atrás, hace 50 años los muchachos del 68. O sea, ninguna fuerza militar ni policíaca ha sido juzgado por desaparición de personas hasta este momento. Entonces ya llama la atención pues esta circunstancia que pues se convertiría evidentemente en una nota nacional. Entonces, de acuerdo con el nuevo sistema de justicia penal, la vinculación a proceso no significa que los detenidos sean responsables del presunto delito, sino que el juez de juicios orales encontró elementos suficientes para iniciarles un juicio. O sea, así está el estire y afloje. O sea, no son responsables del presunto delito, sin embargo, el juez de juicios orales dijo que hay elementos para iniciarles un juicio. Los vinculados a proceso son entre ellos el exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, quien se encontraba preso enfrentando los delitos de tráfico de influencias, abuso de autoridad y enriquecimiento ilícito. Ahora vienen más cargos contra él. También el exdirector general de Prevención y Readaptación Social, Óscar Sánchez Tirado, preso acusado del homicidio de la expareja de su novia. El excomandante de la denominada Fuerza Especial, José López Cervantes, alias el comandante Black, y el exdirector general de la Fuerza Civil, Roberto González Mesa, y 15 agentes y exagentes de Seguridad Pública Estatal. Las investigaciones de la Fiscalía General del Estado determinaron que hay 31 exfuncionarios, exjefes policiales y exagentes de la Secretaría de Seguridad Pública presuntamente vinculados a la desaparición forzada, de los cuales 19 están presos. Hay más gente involucrada. Entonces, las autoridades ministeriales revelaron en la presentación de cargos que los jóvenes detenidos y desaparecidos en Jalapa eran presuntamente halcones, según como se les acusaba en ese momento. Se reveló que testigos protegidos, muchos de ellos víctimas de los agentes que lograron sobrevivir, relataron que las mujeres eran violadas por los oficiales, que las consideraban halcones de la organización delictiva de los Zetas, y que el gobierno duartista logró expulsar casi en su totalidad del territorio veracruzano. Y se ratificó que desaparecieron supuestamente a manos de toda una estructura oficial que de manera sistemática emprendió una limpia contra el narcotráfico. O sea, eso es lo que dijeron, lo cual no quiere decir que por estar haciendo un acto contra el crimen organizado tengan que abusar la gente, ¿no? Entonces, vienen los nombres de los desaparecidos y pues ante estos hechos pues están abiertas las carpetas de investigación. Y entonces dice los del colectivo Solecito, que recordemos que el colectivo Solecito se les entregó la medalla al mérito de Universidad Veracruzana justo en la pasada FILU, precisamente por este trabajo que han venido haciendo de búsqueda de sus personas, de sus hijos, hijas que están desaparecidos. Eso dice lo siguiente, los del colectivo Solecito. Venimos a pedir justicia y queremos saber dónde están nuestros hijos. Que se toquen el corazón quienes hayan sido, y estamos aquí para que vean cuántas familias están sufriendo por esa situación. Advirtieron que la mayoría de los casos que llevaron a la detención de los ex policías están relacionados con carpetas de investigación de sus miembros, pero que en general son más de 200 familias las afectadas, tan solo de esta agrupación Solecito, que tienen casos de desaparición forzada. La mayoría del colectivo están relacionados con los policías y varían con los municipios. Son bastantes familias. En el colectivo Solecito son más de 200 familias que están en la misma situación de desaparición forzada por la policía estatal. Y añadió también el colectivo Solecito que tan solo este año se han sumado 30 nuevos casos de personas desaparecidas. En fin, la situación, como vemos, pues es grave, ¿no? Es una situación bastante grave, pero pues esperemos que se lleve una investigación clara y que se haga justicia ante estos hechos y que la gente que anda buscando a sus familiares desaparecidos pues puedan encontrarlos, lo cual sería lo más idóneo dentro de ese tipo de lamentables situaciones que nos toca vivir aquí en el estado de Veracruz. Bien, así las cosas, ¿no? Eso ya es un caso que va para largo, por supuesto, pero volvemos a insistir, ojalá realmente se actúe con justicia, que se actúe como debe de ser en esos casos y se respete a la vida humana, ¿no? Que se respete a los derechos humanos principalmente y que pues ayude de alguna manera a aliviar el dolor de tantas familias que han tenido familiares desaparecidos. Bueno, vamos a la información que tenemos este día de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria les comentaremos que hay dos nuevos integrantes de la Junta de Gobierno que ya rindieron, por supuesto, su protesta. La Universidad Veracruzana crea y renueva aplicaciones de Universo, Radio UV y TeleUV. Mundo complejo exige más que ideas, esto advierte Eduardo Aguado, director general de la Red de Revistas de América Latina, el Caribe y España. Tesista de la Facultad de Química Farmacéutica Biológica estudia compuesto para generar nuevo analgésico. También les informaremos que las comunidades han perdido la lengua e indumentaria originaria, pero no los saberes que se vinculan con la organización, la salud y la alimentación. Esto lo asegura Yuribia Velázquez del Instituto de Antropología. María Yaneli Ameca Alducín, egresada del doctorado en Inteligencia Artificial del Centro de Investigación en Inteligencia Artificial de nuestra Casa de Estudios, fue aceptada en el Sistema Nacional de Investigadores. La Universidad Veracruzana invita a tutorías para la apreciación artística. También nuestra Casa de Estudios fue sede de la Jornada Internacional de Educación para la Interculturalidad y la Sustentabilidad. Paralelamente a la renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, México debe crear una estrategia industrial con China. Eso asegura un académico de la UNAM. El mariachi de la UV ofrecerá velada en el puerto de Veracruz. Y por su parte, Tlenguicani ofrecerá concierto romántico en la Sala Tlacna. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos que son el 817-5115 y el 817-5117. Recorrido por el campus. Laura Verónica Herrera Franco y Enrique Ramírez Nazariega rindieron protesta como nuevos miembros de la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana en sustitución de Elena Rustrián Portilla y Ricardo Corzo Ramírez. Yacrín Conjitud Zamora, presidente en turno del órgano colegiado, tomó protesta a los académicos y Carlos González Gándara, secretario de la Junta de Gobierno, entregó los nombramientos correspondientes en ceremonia efectuada en la representación de la Universidad Veracruzana aquí en Jalapa. Laura Herrera y Enrique Ramírez fueron designados en el Consejo Universitario General que se llevó a cabo el pasado diciembre de 2017, aquí en Jalapa también, por lo que en cumplimiento al reglamento de la Junta de Gobierno, ese día asumieron su encargo durante la sesión celebrada en la sala de juntas del Centro Cultural y Social Veracruzano de la Ciudad de México. Ramírez Nazariega es egresado de la carrera de Contaduría Pública de la Universidad Veracruzana, cuenta con especialidad en Administración Fiscal, maestría en Impuestos y doctorado en Administración Pública. Entre los diversos puestos que ha desempeñado dentro de la Casa de Estudios destacan vicerrectora en la región Coatzacoalcos-Minatitlán, secretario y director de la Facultad de Contaduría. Sobre su incorporación a la Junta de Gobierno, Enrique Nazariega dijo que su reto será trabajar para que la Junta de Gobierno conserve su credibilidad, aunque sabemos que en ocasiones las decisiones que se tomen pueden ser cuestionadas, pero todo el trabajo que hace la Junta es con transparencia y los acuerdos que se toman y se seguirán tomando serán en beneficio de la comunidad universitaria y la institución. Por su parte, Laura Verónica Herrera es contadora pública y auditora, especialista en finanzas, cuenta con maestría y doctorado en administración y es académica en la Facultad de Contaduría de la región Orizaba-Córdoba. Llama la atención, los dos miembros de la Junta de Gobierno son de egresados de contaduría, ambos contadores. Sobre su asunción, Laura Verónica Herrera, como parte ya del miembro de la Junta de Gobierno, se comprometió a realizar un papel satisfactorio y de respeto hacia la comunidad universitaria y a la institución que representa, y aseguró que enfrentará los retos que le vayan presentando con responsabilidad. Son las 14:19. Y bueno, pues sabemos que las tecnologías avanzan en esos tiempos a pasos agigantados, y los medios de comunicación de nuestra universidad pues están también en ese carril. La Universidad Veracruzana creó o renovó productos de tecnología de información para los medios de comunicación oficiales de esta casa de estudios. Así, el sistema de noticias Universo, Radio V y Tele V tienen nuevas plataformas. Con el concurso de la Secretaría de Desarrollo Institucional, la Dirección General de Tecnología de la Información y la Dirección General de Comunicación Universitaria, la universidad busca incrementar el espectro de la influencia de sus medios de comunicación institucionales, sobre todo en los entornos digitales. Destaca el portal web de Universo, que está convertido en un sistema de noticias de amplio margen, en el que a menos de un mes ha generado alrededor de 140 entradas enfocadas a promover la ciencia, la cultura y los deportes de todas las regiones que integran a la Universidad Veracruzana. Ustedes recuerden que antes Universo era impreso, un periódico impreso, y ahora está solamente como portal web, que se busca así, Universo, y ahí están toda la información que usted quiera saber de la universidad. De hecho, pues este informativo se alimenta del sistema de noticias Universo, y si usted quiere saber mucho más de estas noticias, ampliar el espectro de esta información, pues lo puede buscar ahí en el portal web de Universo. Universo, Radio Universidad Veracruzana y Televisión de la Universidad Veracruzana cuentan con aplicaciones móviles para dispositivos con sistemas operativos Android e iOS. O sea, usted puede ya también escucharnos tranquilamente en sus celulares, mismas que están disponibles para descargar. Usted busca la aplicación Radio V, Tele V y Universo y usted las puede descargar en su celular. La aplicación de Tele V permite a los usuarios acceder a materiales audiovisuales de divulgación académica y o cultural, gracias a los programas que ofrece Televisión Universitaria, los cuales pueden ser consultados por medio de la transmisión directa a los dispositivos móviles. La aplicación Universo brinda información a la comunidad universitaria sobre las últimas noticias, actividades, anuncios y eventos relacionados con el quehacer universitario. En tanto, la aplicación Radio V busca contribuir en la difusión del conocimiento, el arte y la cultura mediante la transmisión en vivo de los programas y producciones de radio de la Universidad Veracruzana, que podrán seguirse desde cualquier dispositivo móvil. Entonces, vamos a recordar una vez más que usted puede tener estas aplicaciones en sus celulares, ya sea buscando TeleV, Universo o Radio V. Usted las baja a su celular y ahí nos podrá consultar en cualquiera de esas plataformas. Son las 14:22. Eduardo Aguado López, director general de la Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, y España también, la Red ALIC, ofreció dos charlas en las que analizó los problemas que enfrentan las publicaciones académicas, el posicionamiento de los investigadores y sentó las bases para incorporar el acervo digital de este organismo a las revistas científicas que edita la Universidad Veracruzana. Estamos hablando de nuevas tecnologías, bueno, las revistas de la UV también van en ese camino. El también profesor investigador de la Universidad Autónoma del Estado de México sostuvo en la Facultad de Enfermería que actualmente se vive en un mundo más complejo en el que no basta tener una buena idea o descubrir algo. Ahora hay que ponerlo en la red de manera adecuada para hacerlo visible, y para ello fue creada Redalic, que tiene como lema: lo que no se ve, no existe. Es lo que dice este académico Eduardo Aguado López en su charla, como decíamos, fue en la Facultad de Enfermería. Ella explicó que la red contempla una base de datos en línea y repositorio digital de textos científicos con acceso abierto y sin fines de lucro, que tiene como ámbito América Latina, el Caribe, España y Portugal. Aglutina a 1.258 revistas de carácter científico, 45.099 fascículos, cerca de 585.000 artículos a texto completo. Cuenta con aproximadamente 20 millones de visitas por mes y una descarga mensual de artículos que va de los 8 a los 12 millones sin costo alguno para el usuario. Eduardo Aguado dijo que el problema de la ciencia, de las universidades y de los investigadores es el acceso a la información. No se puede crecer si no se cuenta con información de punta y de calidad, lo que dificulta a las instituciones de educación superior cumplir con su función. Agregó también Eduardo Aguado que esto dio origen al proyecto de Redalic, que pretende desbloquear los muros de pago, porque lo que ha sido financiado con fondos públicos tiene que estar a disposición de la sociedad, posicionando al mismo tiempo la producción científica y a los investigadores de nuestras universidades, de nuestro país y de nuestra región. Entonces, algo es cierto, ¿no? Si las universidades públicas hacen su trabajo de investigación y tienen que divulgarse, pues algo que debe ser lógico es de que efectivamente no sea un problema para encontrar esa información, que sea hasta cierto punto gratuita, ¿no? Entonces, el titular de Redalic compartió que otra particularidad del proyecto es la búsqueda de la especialización en el ámbito de las ciencias sociales y las humanidades. Acompañado por el director de la Facultad de Enfermería, Carlos Flores Pérez, el investigador de la Universidad Autónoma del Estado de México, se reunió en el aula magna Dr. Jesús López Domínguez de la Unidad de Ciencias de la Salud con responsables de las revistas científicas que edita la Universidad Veracruzana, a quienes explicó que la red utiliza su propia metodología para integrar su acervo, cuidando que las publicaciones cumplan con los parámetros de calidad editorial internacional, son dictaminadas por pares académicos y su contenido son resultados originales de investigación científica. Finalmente, también subrayó que el objetivo social de la red, de esta red de revistas científicas, es fortalecer un sistema global que garantice el acceso al conocimiento científico, coadyuvando así al desarrollo de la ciencia y el bienestar de la sociedad. Son las 14:25. Nuevo conocimiento. Le mandamos saludos a Luis Cuevas. ¿Cómo estás, Luis? Que esperemos que estés muy bien, que hayas pasado buenas fiestas de carnaval y gracias por escucharnos como siempre. Bueno, ahora les comunicamos que con el objetivo de generar un nuevo analgésico que no genere daños colaterales en el organismo, Karen Itzel Hernández Bellido, tesista de la Facultad de Química Farmacéutica Biológica de la Universidad Veracruzana, trabaja en una investigación para sintetizar un compuesto y evaluarse a ciertas dosis tiene un efecto antinociceptivo en un modelo animal, es decir, que logre aminorar el dolor. Desde hace más de un año, Hernández Bellido desarrolla este estudio como parte de su trabajo de tesis, y ante la necesidad que existe de descubrir nuevos fármacos, lo que actualmente se oferta en el mercado generan a la larga efectos adversos. Es algo que siempre se ha venido sufriendo y viendo pues con las medicinas. Es cierto, hay medicinas muy buenas que nos quitan dolores, enfermedades rápidas. El problema es cuando se empiezan a generar a través de estos compuestos químicos lo que le llaman efectos colaterales. Un ejemplo de lo anterior es el paracetamol, que lo tomamos mucho, es como parte de la dieta básica, ¿no? El paracetamol. Entonces, bien, lo que dice esta investigación, ocasiona una enorme degradación a nivel de nefrona, que quiere decir que afecta principalmente al riñón, así como también puede ocasionar daño hepático. Ese es el problema de las medicinas. A la larga, tanto consumo de una medicina puede tener problemas en los riñones o en el hígado. Entonces, a través de la evaluación del efecto antinociceptivo de un compuesto sintético llamado isoindolina 2, sustituida por triptofano, esperan hallar en un futuro un nuevo analgésico. Entonces, el trabajo que está haciendo Karen Hernández, quien explicó que el término nociceptivo se refiere al sentido que permite percibir los estímulos nocivos del medio, algo que potencialmente puede hacernos daño. En ese caso, el dolor es una expresión compuesta de un componente emocional, cognitivo y cognitivo. O sea, todo eso se conjunta, ¿no? Algunos dirán que es mucho mejor la medicina antigua, pero bueno, la medicina tradicional tiene cosas interesantes que evidentemente tendría que tener muy en cuenta, deben tener muy en cuenta los científicos que hacen actualmente las medicinas. Uno no quiere decir que sea una mejor que otra, sino simple y sencillamente buscar la mejor forma de que no nos afecte en nuestra salud una medicina, en ese caso, como decíamos, el paracetamol, por decir un caso. Entonces, Karen Hernández dio a conocer que en las instalaciones del Laboratorio de Farmacología Experimental de la Facultad de Químico Farmacéutica Biológica se ha enfocado a sintetizar, purificar e identificar el compuesto y evaluar si a ciertas dosis tiene un efecto antinociceptivo en un modelo animal de ratas Wistar, en un modelo nociceptivo llamado Hot Plate, que permite evaluar el potencial antinociceptivo de ciertas sustancias. Como sabemos muy bien, los laboratorios, pues, existen estas ratas que se llaman así, ratas Wistar, son especiales estos para los experimentos en laboratorio, y pues están analizando este tipo de analgésicos sin que ocasione daños colaterales. Entonces, Karen Hernández comentó que los resultados de la investigación, que está dirigida por Minerva Hernández Lozano, que es académica de la Facultad de Química Farmacéutico-Biológica de la UB, y Mario Eduardo Acosta Hernández, académico del Departamento de Biomedicina del Instituto de Ciencias de la Salud, arrojan que a dosis múltiples la isoindolina 2, sustituida por triptófano, posee potencial analgésico similar al ketorolaco. Entonces, es lo que están buscando dentro de estas propuestas para medicina, pues, analgésicos, y buscar sobre todo que evitar que tenga daños colaterales. Son las 14 horas con 30 minutos. Universo intercultural. Yuridia Velázquez Galindo, investigadora del Instituto de Antropología de la Universidad Veracruzana, desarrolla una investigación en comunidades de origen indígena que a lo largo del tiempo han perdido la lengua e indumentaria originaria, pero no los saberes que se vinculan con la organización, la salud y la alimentación. Bien, hablando justo de los saberes ancestrales, pues esas son una parte importantísima, ¿no? Saber respetar y conocer lo que hacían nuestros pueblos originarios en casos particulares como la salud, aunque bueno, esa investigación es mucho más amplia. En la actualidad, su campo de estudio es la comunidad de San Marcos Atezquilapan, perteneciente al municipio de Naulinco, lugar en que en la época precolombina fue poblado por totonacos. El principal interés de la investigación es saber cuáles son los conocimientos que continúan hasta el presente y cuáles los que se han transformado. Cuando se utiliza el término indígena, sobre todo a nivel nacional, estamos hablando de personas que tienen una lengua, una indumentaria y, por lo tanto, una cultura diferente. A consecuencia de las políticas públicas orientadas a la castellanización y a la educación formal, que implica una relativa estandarización del pensamiento, en muchos lugares tales aspectos se han perdido exactamente. O sea, es algo que desde que eran los españoles de aquí, desde que eran los europeos, nos han tratado de homogenizar cuando somos un pueblo completamente diverso. Entonces dice la investigadora, la antropóloga, que al ser México un país colonizado, persiste la costumbre de buscar solución a problemáticas sociales con políticas públicas extranjeras, de culturas consideradas superiores, sin tomar en cuenta que tales soluciones corresponden a un contexto diferente al nuestro. La descalificación o invisibilización de alternativas diversas que son generadas o han sido generadas históricamente para abordar problemas humanos desde nuestro propio contexto es una manera de generar un tipo de control social, sin duda alguna, ¿no? Entonces, siempre han buscado esa manera de que todo lo que fuimos creando pues no tuviera mayor difusión, y esa es también una manera de ir controlando a algunos grupos. En los escasos meses de investigación, Yuridia Velázquez Galindo ha identificado que en San Marcos Atezquilapan todavía persiste una visión de cooperatividad, o interés más que producir cosas es generar personas capaces de relacionarse y trabajar de manera conjunta. Es algo que tenían muchos nuestros pueblos originarios, ¿no? Trabajar en grupo. El tequio, por ejemplo, tiene una trayectoria ancestral increíble y son movilizaciones inconcebibles en otras culturas porque se trata de dar el trabajo propio sin pago de por medio, para el beneficio común, generado a partir de una motivación adecuada. Este es un principio que sería útil para todos. Por eso hay principios de comportamiento colectivo que valdría la pena conocer. Sin duda, el tequio es importantísimo en muchas comunidades. ¿Qué es lo que pasa ahora con nuestra sociedad? Que nuestra sociedad va más encaminada a hacer un esfuerzo individual más que colectivo. Entonces, esta investigación que hace Yuribia contempla la identificación también, entre otros aspectos, de las plantas que aún forman parte del régimen culinario de los pobladores de San Marcos Atizquilapan, así como la valoración de los cambios que se padece actualmente. Hay un fuerte problema de seguridad alimentaria, pero recuperar formas ancestrales está vinculado a la ecología. Por ello, la transformación y el cambio climático tienen una incidencia muy fuerte en el cambio de la cultura alimentaria. A eso le sumamos que la propaganda de los medios masivos de comunicación no está regulada, y la gente asume que si hay un determinado producto está permitido por el gobierno, por lo tanto es bueno. Por ello, si alguien come pizza o pollo frito, se asume que es mejor que los quelites, los frijoles y las tortillas. No, ¿cómo va a ser esto posible, ¿no? Pero bueno, así pasa, ¿no? Así sucede en nuestra sociedad. Y eso es cierto, ¿no? Si la publicidad maneja que eso es bueno, pues algunos piensan, inclusive por desvalorización de nuestras costumbres, ¿cómo puedes decir que los quelites, los frijoles y las tortillas son malos? No, eso es imposible, ¿no? Pero bueno, hay gente que sí lo piensa, y evidentemente en que los gustos actuales hace posible que muchas generaciones, o la generación actual coma más pizzas que algo realmente saludable, ¿no? O sea, a pesar de que la combinación de frijol-tortilla es de la más maravillosa que ha dado la herencia mesoamericana, dice Yuribia, pues aún así ya está sobresaliendo el tipo de comida rápida que se vende incluso en las comunidades. Entonces dice Yuribia que el maíz y el frijol combinados potencian la proteína. Por ello, en las comunidades cuya dieta alimentaria de toda la vida ha sido esta combinación, es posible ver a personas muy adultas en buen estado de salud y fuertes. Sí, eso es inevitablemente, ¿no? Cuando uno ve personas de campo con una salud impresionante, pues parte de la respuesta está en la alimentación que han llevado toda su vida. Bueno, son las 14:35. Para tener en cuenta. Ahora les comunicamos que María Yaneli Ameca Alducin, egresada del doctorado en Inteligencia Artificial del Centro de Investigación en Inteligencia Artificial de la Universidad Veracruzana, fue aceptada en el Sistema Nacional de Investigadores y ahora realiza su estancia postdoctoral en la Universidad Adelaide de Australia. Interesante, ¿no?, cómo nuestros egresados van ingresando ya a los máximos niveles de, en ese caso, el Sistema Nacional de Investigadores, mejor conocido como el SNI. Para ella no ha habido obstáculos de género, ni social ni económico, que la detengan. Incluso uno de sus profesores solicitó destacar la capacidad que María Yaneli tuvo para obtener su estancia postdoctoral e ingresar al Sistema Nacional de Investigadores inmediatamente después de concluir sus estudios de doctorado. Justo el pasado jueves estuve aquí platicando con nosotros, era del Palacio, y hablaba de este tipo de circunstancias, de cómo las mujeres en la ciencia en México tienen muy poco reconocimiento y pocos espacios que se les va otorgando, sobre todo a niveles altos como el Sistema Nacional de Investigadores. Bueno, aquí tenemos un caso que va demostrando que nuestras estudiantes están logrando puntos importantes, lugares importantes, como es el caso de María Yaneli, que es egresada de la licenciatura en informática de esta universidad, de la cual se tituló vía examen general para la acreditación de la licenciatura que aplica el Ceneval, donde obtuvo calificaciones sobresalientes. Narró que mientras que cursaba la licenciatura, trabajó como desarrolladora de software en una empresa dedicada a generar exámenes en línea, exámenes de matemáticas para el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Posteriormente cursó la maestría en computación aplicada en el Laboratorio Nacional de Informática Avanzada, donde conoció a Efrén Mesura, que es su asesor de tesis. María Gianelli comentó que cuando empezó a trabajar en su tesis de doctorado, se trataba de un tema nuevo. Empezó a trabajar justo en este tema, estos campos que se llama computación evolutiva, es decir, la computadora es la que provee de soluciones de forma automatizada. La computación evolutiva es uno de los campos de estudio y trabajo que hacen actualmente los encargados de la inteligencia artificial. María Gianelli, al año y medio de iniciado este proyecto, le publicaron un artículo, el cual fue rankeado en los primeros lugares y fue aceptada para ser presentado en una conferencia internacional realizada en Beijing, en China. En el año 2014 ganó el primer lugar a la mejor tesis de maestría que otorga la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial, y en el año 2017 su tesis de doctorado obtuvo el tercer lugar por el mismo organismo. María Gianelli Ameca comentó todos esos logros que le han ayudado a obtener la estancia postdoctoral en la Universidad de Adelaide en Australia. Mi comentario, dice María Gianelli Ameca, de manera muy particular, mi comentario es que para las mujeres nada se les puede impedir desarrollarse profesionalmente. El género, la edad y las condiciones socioeconómicas no son barrera para realizar sus metas. Es lo que dice María Gianelli Ameca, que ha logrado pues cosas muy interesantes y que, bueno, ahora actualmente se encuentra haciendo una estancia postdoctoral en Australia con gran reconocimiento, como podemos ver en nuestro país también a través de su ingreso al Sistema Nacional de Investigadores. Son las 14 horas con 39 minutos. Ahora les comentamos que las Direcciones Generales de Desarrollo Académico e Innovación Educativa y de Difusión Cultural de la Universidad Veracruzana, a través del Departamento de Apoyo a la Formación Integral del Estudiante, invitan a la comunidad universitaria a inscribirse en las tutorías para la apreciación artística desde este día y hasta el 11 de marzo. Carlos Cuarto Escudero Ocampo, responsable de estas tutorías de apreciación artística, remarcó que no solo están dirigidas a estudiantes, pues también pueden cursarlas al personal académico y administrativo de la institución. Fíjense que interesante esas tutorías de apreciación artística, porque regularmente está para los créditos de los estudiantes, pero también lo puede tomar personal académico y administrativo de nuestra universidad. Entonces, las tutorías de apreciación artística abarcan música, danza, teatro, dibujo, expresión corporal, entre otras actividades. Y para el periodo febrero-julio 2018 se ofrecen alrededor de 50 programas a cargo de integrantes de los grupos artísticos de la Universidad Veracruzana, como la Orquesta Tradicional Moscovita, la Orquesta Sinfónica de Jalapa, Clan Huicani, la Orteu, la Organización Teatral, Ballet Folclórico, la Orquesta Universitaria de Música Popular, Instituto de Artes Plásticas, el Centro de Iniciación Musical y Talleres Libres de Arte. Eso es interesantísimo, ¿no? Porque uno puede tener clases con los músicos de nuestra universidad a través de estas tutorías de apreciación artística. Entonces, Escudero Campo añadió que en esta ocasión, Carlos Cuarto Escudero Campo añadió que en esta ocasión se impartirá la tutoría Teatrévete, que es de teatro. Será en la región Poza Rica Tuxpan, a cargo de Freddy Palomec Guzmán, y la imagen visual Artes Plásticas en la región Orizaba, Córdoba, a cargo de Javier Coser. O sea, se van ampliando esas tutorías hacia las regiones. La información detallada sobre la oferta, lineamientos e inscripción en línea se encuentra en este sitio web, que ustedes pueden revisarlo: www.v.mx/DGAIE. Es de la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa. Entonces, principalmente es donde puede usted ver los requisitos para las tutorías para la apreciación artística. Buscan, principalmente, y es más fácil, la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa, y ahí van a encontrar esta información. Los interesados también pueden acudir al Departamento de Apoyo a la Formación Integral del Estudiante, que se encuentra aquí en la calle de Juárez número 55, aquí en el centro de Jalapa, o también pueden llamar al teléfono 842-1700 en la extensión 18902 o escribir al correo electrónico caescudero@v.mx. CA es de Carlos Escudero, caescudero@v.mx. De todo eso para tener información sobre estas tutorías de apreciación artística. Son las 14 horas con 42 minutos. Y hablando de más actividades académicas, la maestría en educación para la interculturalidad y la sustentabilidad de la Universidad Veracruzana realizó la quinta jornada internacional de educación para la interculturalidad y la sustentabilidad, llamado Experiencias de Investigación, Acción Participativa y Educación Popular, organizadas por el Cuerpo Académico, Territorio, Comunidad, Aprendizaje y Acción Colectiva del Instituto de Investigaciones en Educación. El objetivo de este evento fue compartir perspectivas distintas sobre la manera de trabajar la intersección, que es educación, interculturalidad y sustentabilidad en diferentes países y sus perspectivas político-pedagógicas. Juliana Merzón, investigadora del Instituto de Investigaciones en Educación y responsable de este evento, comentó que la jornada inició en el año 2014 con la participación de investigadores de un posgrado afín de Brasil. Agregó Juliana Merzón que desde este año se abrió un espacio de discusión-debate para ampliar con colegas de América Latina en temas de educación para interculturalidad y sustentabilidad. En estas jornadas han participado de manera sistemática investigadores de Argentina, de Brasil, de Colombia y otras latitudes de América Latina. La primera parte de la jornada consistió en la interacción entre los estudiantes de la maestría en educación para la interculturalidad y la sustentabilidad y los profesores internacionales invitados. El primer día participó Raúl Esteban Iturralde, profesor del Instituto de Estudios para el Desarrollo Social de la Universidad Nacional de Santiago del Estero en Argentina, quien habló sobre su trabajo de investigación, acción participativa y educación popular en bachilleratos populares impulsados por movimientos sociales. Interesantísimo. Es sin duda alguna una gran experiencia conocer esto, lo que realizan ahí en Estero, Argentina, donde hacen precisamente una educación popular con movimientos sociales. La jornada concluyó con la mesa de diálogo de Rosángela Correa, docente de la Facultad de Educación de la Universidad de Brasilia, en Brasil, quien abordó el tema de la conservación de ecosistemas y cultura en poblaciones rurales afrodescendientes precisamente de Brasil. Son las 14:45. Mundo Universitario. Bueno, de repente vemos cómo algunos funcionarios mexicanos sufren con la firma del Tratado de Libre Comercio. Y entonces, algo que ya se ha comentado aquí también a través del Centro de Estudios de China Veracruz, que se está buscando ampliar, o hay una propuesta de ampliar el comercio, pero con China. Entonces, eso dicen también expertos de la UNAM. En el marco de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, también se debe analizar los efectos y beneficios de la relación económica de México con China. Mientras nuestro país no defina una política económica pública orientada a la creación de una agenda industrial estratégica de última generación para pasar de la manufactura a la mentefactura, no habrá ninguna ganancia. Eso dijeron especialistas de la UNAM. Me llama la atención este término, ¿no? Desde manufactura, obviamente lo que trabajamos con las manos, pasar de la manufactura a la mentefactura, o sea, pensar más allá también, pensar cómo poder laborar de mejor manera. El gobierno debe concretar si frente al entorno global la estructuración y creación de sus políticas o ventajas competitivas estará en la mano de obra barata, porque la construcción ficticia de una política salarial basada en ese principio no ha resultado y el país no crece de manera cualitativa. Por eso tenemos una subocupación, dijo Simón Levi Dava del Centro de Análisis Agendasia de la UNAM. Por ello es importante que al hacer una renegociación del Tratado de Libre Comercio, México debe construir una relación no solamente geopolítica, sino también integral. Hay que ver lo que China ha aprovechado en relación con valor de contenido regional, pues por cada $10 del superávit que tiene México frente a Estados Unidos, 5 se lo regresamos al país asiático en el déficit que tenemos con ellos, que es de 65 a 67 mil millones de dólares. Vamos a escuchar lo que dijo Simón Levi en esta reunión. Toral es la política industrial. Mientras México no redefina una batería eminente de políticas públicas orientada a la creación de una agenda de política industrial de última generación, es decir, pasar de la manufactura a la mente factura, sin duda alguna y de manera muy particular, por más renegociación que tengamos, evidentemente no vamos a generar los mejores dividendos. Y aquí habría que decir que el gobierno de México tendría que ser muy claro en cuáles han sido los efectos económicos y quién de verdad se ha beneficiado del Tratado de Libre Comercio. Interesante lo que plantea aquí Simón Levy, ¿no? Porque dice, no nos preocupemos solamente por una cuestión geopolítica, que es lo que hace el Tratado de Libre Comercio. O sea, evidentemente estamos en América del Norte compartiendo con Canadá, Estados Unidos, pero ¿qué beneficio hemos tenido realmente con ello? Entonces, por otro lado, el coordinador del Centro de Estudios China-México de la UNAM, Enrique Dussel, señaló que el objetivo de esta actividad académica es incidir en la creación de una agenda de políticas públicas y que quien resulte electo presidente de la República tenga elementos para conducir la relación de manera particular con China. La cátedra pretende contribuir a la generación de conocimientos sobre la relación entre ambas naciones en los aspectos multilateral y bilateral a través de actividades que favorezcan el enfrentamiento de retos y el desarrollo de la relación entre esos países en el mediano y largo plazo. La relación con la nación asiática requiere de un mayor grado de especialización y no hemos logrado concretarla por la falta de especialistas en el sector público, académico y empresarial que empujen una agenda cotidiana. Esta asociación estratégica integral ha quedado en una abstracción. Se han logrado avances sustantivos como el comercio, la atracción de inversión, temas de infraestructura, pero los esfuerzos han sido limitados, dice Enrique Dussel. Y bueno, no hay que olvidar, como dije hace rato, que nuestra universidad también participa en este tipo de trabajos con el Centro de Estudios China-Veracruz. Entonces es interesantísimo todo este tipo de actividades económicas que se pueden realizar. Y qué bueno que ya no vive Mao Zedong, porque no estarían diciendo que vamos a ser maoístas por hacer relaciones con China, ¿no? Ya ven ustedes cualquier cosa que pasa en ese país. ¡Ah! Cuidado porque se van a volver venezolanos, se van a volver cubanos, por favor. Hay muchas cuestiones que hay en este mundo con el cual hay que ver, abrir los campos y no solamente estar apostando a un punto de vista muy particular, como a veces sucede con los grandes monopolios que hay en el mundo. Son las 14:50. Impacto Deportivo en Radio Universidad. El triatleta juvenil de Halcones de la Universidad Veracruzana, Eric Yamil Ramos Croda, nos da a conocer su experiencia después de participar en el Triatlón Nacional de Mérida, Yucatán. La verdad me sentí bastante contento, pues la verdad con más experiencia y más confianza conmigo mismo, pues ya que tuve la experiencia del año pasado y es un orgullo estar en la línea de salida con Crisanto, pues ya que es el mejor triatleta de México y pues de la historia, y qué mejor estar compitiendo a ese nivel con él. Tenemos ahorita en 4 semanas la competencia en La Paz, en Baja California, y posteriormente estaríamos compitiendo la Olimpiada Nacional. Después, el 19 de mayo, estaríamos compitiendo en Ixtapas y Guatanejo. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Cultura. Pues es una información para nuestros amigos del puerto de Veracruz, ya que están acabando su carnaval. Pues bueno, la fundación de la Universidad Veracruzana a través del Comité Regional de Becas Veracruz invita a la serenata romántica a cargo del mariachi universitario, que será el próximo viernes a las 20:00 en el Salón Balbec. Este evento es a beneficio del programa de becas de la Fundación UV, que de 2008 a la fecha ha entregado más de 15.5 millones de pesos en becas en las 5 regiones de la universidad, de los cuales 6.5 millones de pesos corresponden a la región Veracruz. El programa que ofrecerá el mariachi universitario se denomina Por Amor e incluye popurrís de José Alfredo Jiménez y de Mocedades, entre otras canciones. Los boletos tienen un costo de 150 pesos. Se pueden adquirir en la Vicerrectoría de Veracruz, en las tiendas Tony y en las taquillas del Salón Balbec. Presidido por Antonio Chedraui Mafud, el Comité Regional Veracruz del Programa de Becas de la Fundación UV ha procurado y entregado apoyos durante 12 periodos escolares comprendidos de agosto 2011 a julio 2017, beneficiando a 482 alumnos. Son las 14:52. Y así como la fundación hace una audición con mariachi allá en Veracruz para dar las becas, aquí hay otra actividad también interesante. Tlenguicani ofrecerá el sábado 17 a las 19 horas el concierto romántico en la sala de conciertos de Tlacna, Centro Cultural. Esto lo dijo Alberto de la Rosa, que es el único de los instrumentistas originales de esta agrupación que en este mes de este septiembre de este año cumple 45 años el Tlenguicani. Hemos seleccionado una serie de piezas procedentes de la tradición de América Latina. En México hay cantos regionales que con el tiempo se han perdido. Un ejemplo de ello es la canción Pocito de Nacaquiña, épica de Misentla y autoría de Jesús Martínez Gil, de Chucho Martínez Gil. También los guapangos de Rubén Fuentes, que ya pocos se escuchan, independientemente de tonadas procedentes de Argentina, Ecuador, Perú, Venezuela y Colombia. Viene a la charla la creatividad de Lorenzo Barcelata, también originario de Tlaliscoyan y creador del célebre vals Marilena, que por cierto permanece en el olvido. El desconocimiento hacia la obra de Barcelata ha motivado que se le atribuyan, en opinión de la Rosa, tonadas que no fueron de su autoría, como el cascabel, una versión de la bamba que hoy casi nadie conoce. Los productores en los inicios de los registros discográficos suelen exigir que las tonadas tradicionales se les asignara un autor. De ese modo, muchos temas antiguos han sido atribuidos a Elpidio Ramírez. El mismo Lino Chávez, formidable requintista jarocho, comentaba que por instrucciones del productor se atribuyeron a él canciones que nunca compuso. Cosas que pasan con la música popular. Interesantísimo lo que dice el maestro de la Rosa con Tlenguicani, que bueno, van a ofrecer su concierto este próximo viernes, que también va a ser a beneficio, este próximo viernes a las 19 horas, y pues van a tocar en la sala Tlacna, que es algo también interesantísimo. Perdón, es el sábado 17, estoy diciendo viernes, es el sábado 17 a las 19 horas en la sala Tlacna, será el concierto romántico de Tlenguicani. Y bueno, ya con eso terminamos nosotros. Damos fin a nuestro informativo en esta ocasión. Muchas gracias a Francisco Ramírez, que está aquí con nosotros en la realización técnica, y a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Muchas gracias. Aquí nos escuchamos a las 20 horas. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. La señal universitaria. Desde Xalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Bien amigos, son las 14:02 p.m. aquí en Radio Universidad Veracruzana, en este día miércoles 14 de febrero del año 2018. A continuación, le invitamos a escuchar un poco.